A continuación les ofrecemos Conoce las sectas. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, y muy feliz Navidad a todos. Empieza ya Conoce las sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado de la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Desde la RIES y desde Radio María, les deseamos a todos ustedes que estén disfrutando de unos días de Navidad profundamente centrados en el misterio de la Encarnación, o mejor, del nacimiento ya del que se encarnó 9 meses atrás, el nacimiento de Jesús el Cristo, Dios hecho hombre y presente ya entre nosotros. Dios está tan cerca nuestro que no sólo creó un marco incomparable para que vivamos en él, la creación, sino que se hace uno de nosotros. Toma nuestra carne, pone la tienda, su casa, entre nosotros y a partir de aquí nos irá mostrando cómo ser felices. Porque al final, eso es lo que todos buscamos, la felicidad, la plenitud. Pero hoy también hemos de hacer otra mención, porque es día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Por ello recordamos el asesinato legal y pagado, al menos gran parte de él, con el dinero que nos quitan los políticos. Cada año son asesinados con el aborto entre 40 a 50 millones de niños. Háganse una idea, porque esta cifra viene a ser toda España entera. 40 a 50 millones. A ver si hay sociólogos valientes que se atrevan, cuando se hacen las estadísticas de población, de natalidad, de mortalidad, de movimientos y variaciones de población, al menos a contar a todos estos muertos, porque también incluso están silenciados en las estadísticas de población y nunca son contabilizados. Y son muchísimos, 40 a 50 millones de asesinatos cada año. Estos millones de asesinados por el aborto anualmente vienen a ser, háganse ustedes una idea, unos 125.000 asesinatos al día. Así que, haciendo las cuentas, durante este programa que ahora está empezando, hasta que termine, una hora de programa, vamos a ir contando unos 5.200 asesinatos por el aborto. 5.200 asesinados por el aborto en una hora. Queridos oyentes, Herodes manda en el gobierno del mundo, en la ONU, en la Casa Blanca, en Bruselas y sus instituciones, también aquí en Moncloa, en España, y hay de los países que no pasen por el aro, que no recibirán ayudas al desarrollo y tendrán todo tipo de presiones. Pero atención también, porque estos asesinatos no solo es cosa de los políticos, porque los Herodes de hoy y sus soldados se han aliado con parte, al menos con parte, del pueblo de Belén, y todos participan juntos en esta carnicería. Antes de que los soldados de Herodes entren en muchas casas de nuestro Belén, que es nuestra ciudad o nuestro pueblo, entren a matar a los niños, ya allí sus propias madres y padres están descuartizando, triturando o matando con venenos diversos a sus hijos. ese soldado de Herodes puede irse a la casa de al lado, ya que allí se están apañando los padres ellos solitos. Truculenta y horrorosa escena, ¿verdad? Pues señores, es así. Bueno, pues pasamos ya a saludar a Izaskun aquí junto a mí. Izaskun, muy feliz Navidad, a pesar de lo que acabamos de relatar. ¿Qué tal van estos días? Muy buenas tardes a todos y muy feliz Navidad. Muy bien, Vicente, gracias a Dios, todo muy bien. Muy bien, pues cuando quieras, nos dices ya el sumario del programa de hoy. En el programa de hoy no hablaremos de cienciología como en los dos programas pasados. Ya lo dejamos para el mes siguiente, en enero. Lo que vamos a hacer hoy es un pequeño descanso porque hablaremos de la homeopatía y de las pseudomedicinas o falsas medicinas y todos estos engaños que las sectas, los grupos de la nueva era y tantos falsos terapeutas pues usan abusando de la credulidad de la gente. Y continuaremos con la sección de noticias con el padre don Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora. Hablamos hoy en este programa de la homeopatía porque el Ministerio de Sanidad, hace unas semanas, pues nos hemos enterado de que está preparando una normativa para que los productos de la homeopatía se puedan comercializar. Sobre este tema de la homeopatía ya hablamos ampliamente en un anterior programa, Vicente. Aquí veo en nuestra base de datos que fue en el programa de 8 de octubre del año 2011. Lo pueden descargar, queridos oyentes de Internet, en la web info-mediories.blogspot.com o pedirlo aquí a la radio. Todo un programa explicando la homeopatía y su engaño. Vamos, que no es científico, que es una falsa medicina. Si nos puedes refrescar algunos datos, Vicente. Sí, claro que sí. A ver, la homeopatía es una falsa ciencia, una falsa medicina de alrededor de 200 años de vida. Y tienen el médico Samuel Hahnemann, lo situamos en el siglo XVIII y siglo XIX, a su creador, Samuel Hahnemann. Esto de la homeopatía está basado en erróneas concepciones de la medicina, de la química, propias de aquella época que desconocía la vacuna, los agentes infecciosos como los virus, las bacterias, o también no tenía conocimiento de biología molecular. A ver, sin entrar en mucho detalle, recordamos una serie de afirmaciones de la homeopatía. La homeopatía afirma que el cuerpo humano posee una fuerza vital propia que lo mantiene sano. Si esta energía, si esta fuerza vital es modificada, pues se ha de tomar el principio que causó la enfermedad. Es decir, aquello que causó la enfermedad, para curarse hay que volverlo a tomar. ¿Pero cómo tomarlo? Pues tomarlo muy, muy, muy, muy diluido, muy diluido. Para que de esa forma el cuerpo humano reaccione y vuelva a funcionar de manera sana y de manera normal. Es decir, que afirma que aquello que te hace enfermar es también lo que te va a curar, pero tomando un poco. Ahora veremos cuánto de poco. La homeopatía también dice que cada persona es distinta e irrepetible. Así afirma que para lo que uno es bueno, para otro no tiene que serlo. Y que cada persona es una especie de microcosmos, ¿de acuerdo? Es un mundo separado. Esto es muy interesante porque esto le permite a la homeopatía no ser contrastada, no ser verificada, no ser testeada en un laboratorio por el método científico. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que cada persona es un mundo y una cosa no tiene que valer para otra. Claro, ¿con esto qué hacen? De esta forma, la homeopatía consigue que no haya forma ni método válido para testear su validez o su no validez. Es decir, lo que se hace en la ciencia, lo que se hace en la medicina, realmente la homeopatía lo elude con esta afirmación. No, no, cada persona es distinta. Esto no tiene que funcionar para todos, claro. Cualquier análisis, cualquier prueba de laboratorio, cualquier prueba científica que se aplica en el ámbito científico, en el ámbito médico, en el ámbito de la farmacología, la homeopatía lo elude. Así elude su responsabilidad y dice, no, es que no tiene por qué funcionar siempre ni para cualquier persona. Claro, un método con el cual consigue evadir cualquier capacidad de ser testeada y de ser probada racionalmente. Al final lo que nos queda es ilusión y puro pensamiento mágico. Y luego está el famoso principio de la homeopatía, que es el principio de la disolución. Es decir, que antes decíamos que había que tomar parte del veneno, parte del agente que causó la enfermedad, pero en pequeña cantidad. Vamos a explicar ahora con el principio de la disolución cuánto hay que tomar. Bien. La homeopatía dice que hay que disolver ese principio activo, pues muchas veces en agua, una y otra vez. ¿Cuántas? Muchísimas. A ver, por poner un ejemplo, es como si ustedes quieren echar un poquito de azúcar, por ejemplo, en una bañera llena de agua. Ustedes llenan la bañera de agua, llena al completo de agua y echan pues una cucharadita de azúcar. Lo remueven todo de tal forma que el azúcar esté disuelto en toda la bañera de agua. Ahora ustedes cogen un vasito de cocina, un vasito, y lo llenan de ese agua. Tiran todo el resto de la bañera hasta que quede totalmente vacía y vuelven a llenar la bañera de agua. Y en esa bañera llena de agua, solamente de agua, echan el vasito que antes tomaron. Lo vuelven a remover. De tal forma que habrá mucho menos azúcar en la nueva bañera llena de agua. Bien, vuelven a coger otro vasito de esa bañera. Vacían la bañera completamente y lo vuelven a llenar de agua. Y echan el vasito que habían tomado ustedes en segundo lugar. Lo vuelven a remover y queda otra vez disuelto. Conforme hagan esto una, otra vez, al final lo que ustedes harán es que ya en la bañera solamente haya moléculas de agua y no haya ni una sola molécula de azúcar. No haya ya azúcar. Bien, la homeopatía lo que hace es usar este principio de disolución. Muchas veces, 10 veces, 100 veces, muchas más veces, 1000 veces. Bien, llega un punto en que ya no hay principio activo en la disolución. No hay. ¿De acuerdo? Esto, quien sepa un poquito de química o que tenga algunos conocimientos, al pasarnos de un límite del número de Avogadro, la probabilidad de que haya una molécula de principio activo en la disolución es cero. Ya no hay ni molécula, porque ya con tantas disoluciones repetidamente ha desaparecido. ¿Y qué han dicho los homeópatas ante esta crítica? Bien, pues estos caraduras, como se van ustedes dando cuenta, dicen que lo que pasa es que, bueno, que el agua, pues aún recuerda que allí había azúcar. Sí, sí, ellos dicen que el agua recuerda que había azúcar, que el agua tiene una especie de memoria y recuerda que allí hubo alguna vez azúcar. Esto antes no lo decían. Lo que pasa, las pruebas químicas, ellos han tenido que rendirse a la evidencia de que en esa disolución ya no hay azúcar. Entonces han inventado esto de la memoria del agua. Entonces dice que el agua aún mantiene un recuerdo de lo que hubo allí con ella, de ese azúcar, en el ejemplo que hemos dicho, y entonces mantiene ese agua unas ciertas propiedades curativas. Es más, atención, los homeópatas dicen que cuanto más se haya disuelto, que cuanto más disoluciones se haya hecho, pues ese brebaje será incluso más potente. O sea, más potente cuanto más disoluciones haya. A ver, decirles, queridos oyentes, que se han hecho muchísimas pruebas buscando estas famosas propiedades de la memoria del agua y haciendo análisis con agua con memoria, entre comillas, y agua normal y corriente, y la verdad es que no se ve ninguna diferencia. Es decir, aquí no hay nada serio y esto es un engaño de lo más burdo. A ver, no hay ninguna evidencia científica de que estas leyes, de estas afirmaciones o que estos principios de la homeopatía pues sea algo serio, sea algo racional, sean verdad. No hay ninguna evidencia científica de que esto sea algo serio. Es más, hay multitud de estudios en contra. La homeopatía no es más que charlatanería, engaños y una parafernalia medio alquimista, medio mágica, en definitiva, una falsa medicina. Y cuidado, porque los casos de pacientes que lo toman y afirman que se sienten mejor, lo único que tenemos es un efecto placebo, es decir, un efecto psicológico de quien toma algo que es inocuo, que no tiene ningún principio activo, y el paciente se cree, bueno, por ese efecto psicológico, de que se encuentra mejor, o que esa cosa que toma le va a ayudar a un mejoramiento, pero no hay nada más, no hay ninguna evidencia de que aquello esté funcionando por ese principio activo. Pues con esta ligera introducción nos hacemos idea de lo que se nos viene encima. Vicente, dinos algo más. Bien, pues hace unos días hubo una interesante entrevista que realizó el diario El Mundo a la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, doña Belén Crespo. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando de homeopatía. Vicente, dinos lo que se nos avecina, porque se nos echa encima legislación, que ya está el borrador preparado, por la que se determinan los criterios mínimos y el procedimiento de uso de los productos homeopáticos. Sí, como decíamos antes de la música, hace unos días hubo una muy interesante, muy recomendada entrevista que realizó el diario El Mundo a la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, doña Belén Crespo. Y de esta entrevista solamente vamos a entresacar algunas citas, entrecomilladamente. Yo voy a simular que hago las preguntas y tú, Izaskun, pues simulas que respondes a estas preguntas, que leeremos literalmente porque realmente es lo mejor para hacernos idea de los datos lo más fidedignamente posible. Solamente vamos a tratar parte que creemos que es suficiente para que nuestros oyentes se hagan idea de lo que está ocurriendo. De acuerdo, adelante. ¿Los productos homeopáticos han demostrado su eficacia? No todos los medicamentos homeopáticos tienen que demostrar su eficacia. Depende del tipo que sea. Algunos, los que no hacen reivindicación de una indicación, es decir, no dicen que vayan a tratar algo concreto, no tienen que demostrar eficacia porque no hacen una alegación terapéutica. Aquellos que sí lo hacen, sí lo tienen que demostrar. ¿Se pueden vender en farmacias sin ser medicamentos? Sí, porque son medicamentos que tienen unas diluciones ínfimas y entonces pueden perfectamente estar en las farmacias. Siempre que se garantice la calidad y seguridad. ¿La seguridad y la calidad no se tienen que demostrar en un ensayo clínico? No. La calidad se demuestra con todas las normas de fabricación y la seguridad no se tiene que demostrar con ensayos clínicos específicos. ¿Ni siquiera cuando se habla de medicamentos? Cuando se habla de medicamentos, sí. En ese caso se tiene que demostrar calidad, seguridad y eficacia. Pero es que los medicamentos homeopáticos tienen una regulación específica definida en la legislación europea. El procedimiento para los que hacen reclamo terapéutico es exactamente igual que el que se hace en otros medicamentos, es decir, haber pasado por ensayos clínicos y demás requisitos. El registro es exactamente igual que si se tratara de omeprazol o cualquier otro medicamento. Pero la gran mayoría de productos homeopáticos no pretenden pasar por esa regulación, ¿no? No sabemos cuáles van a ser los que lo pueden querer y cuáles no, pero no van a ser la gran mayoría. Sorprende que puedan ser considerados medicamentos cuando no tienen reclamo terapéutico. No puede ser confuso para el paciente. No, porque lo primero que tiene que hacer un paciente, y todos en general, es ser un paciente informado. A un paciente no hay que estar siempre protegiéndolo. Cualquier persona, si va a utilizar la homeopatía, si un médico le ha dicho que puede utilizar la homeopatía, tiene que saber perfectamente lo que está haciendo. Una persona que está utilizando un medicamento sabe que hay medicamentos que son sustancias químicas o biológicas y que tienen un registro de medicamentos industriales y también sabe que luego están los medicamentos homeopáticos, que pueden tener otro tipo de regulación y que se utilizan para otro tipo de indicaciones. Depende de la cultura. Hay mucha gente que no quiere tomar sustancias químicas o biológicas. Pero lo que la gente quiere es que si se toma algo con un fin, se cumpla, ¿no cree? Claro, pero eso depende de la relación médico-paciente. Cuando una persona va a un médico que le prescribe un producto homeopático, el médico se lo explica. Le dice, por ejemplo, yo te prescribo esto para este fin, porque sistemáticamente tienes catarro y te voy a reforzar un poco la parte de las defensas. Y se lo prescribe, sin más, no hay más. ¿Y cómo se demuestra que refuerza las defensas? Si el médico dice que va a reforzar las defensas, sí que tenemos que solicitar un ensayo clínico donde demuestra su eficacia. Lo que nosotros hacemos ahora es un llamamiento a aquellos productos que están en el mercado para que nos digan si se quieren ajustar a la legislación o no. Señoras y señores, queridos oyentes, hasta aquí el entresacado de esta muy interesante entrevista realizada por el diario El Mundo hace unos días a doña Belén Crespo, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. A ver, hoy es el día 28 de diciembre. Esto no es una inocentada. Ya quisiéramos que fuera una broma. Esto va en serio. Es una vergüenza. Esto es un desatino. Los políticos están entrando en todas las parcelas de nuestra vida y ahora entran como elefante en cacharrería dentro de la ciencia médica y farmacéutica. Se está obligando por decreto legal a la medicina a que renuncie a su método científico y acepte en sus estantes, entre sus productos médicos, engaños y supersticiones. Porque esta señora, doña Belén Crespo, se atreve a llamar medicinas a estos productos. Y bueno, todo lo que hemos escuchado. Esto es falso. Vicente, ¿qué han dicho los médicos? Porque habrán dicho algo, ¿no? Pues sí. Los médicos han estado a la altura de las circunstancias. Porque ante esto, la Organización de Médicos, el Colegio de Médicos, el pasado día 14 de diciembre, pues hacía un comunicado. Y de ese comunicado nos parece también interesante resaltar, pues algún entrecomillado. Lo pueden encontrar por internet, ¿de acuerdo? Léanlo, por favor. Vamos a hacer un entrecomillado de algunas cosas de esta reunión del pasado 14 de diciembre, donde los médicos, pues bueno, pues también están absolutamente alucinados ante esta pérdida de rumbo y este sinsentido. Citamos, comillas, el ejercicio de la medicina es un servicio basado en el conocimiento científico aplicado, en la destreza técnica, en actitudes y comportamientos éticos, cuyo mantenimiento y actualización son un deber individual del médico y un compromiso de todas las organizaciones y autoridades que intervienen en la regulación de la profesión. Todos los médicos están obligados a emplear preferentemente procedimientos y prescribir fármacos cuya eficacia se haya demostrado científicamente. No son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las carentes de base científica y que prometen a los enfermos la curación, los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces, la simulación de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y el uso de producto de composición no conocida. Y aquí citan el artículo 26.2 del Código Deontológico. Vamos, que las creencias, las tendencias, las ideologías están fuera de la medicina y esto es una intrusión. Eso es. Esto es una intrusión absoluta. Un ataque al método científico, un ataque al ser humano, un ataque a la razón. Esto es irracional. Esto es pura ideología de los políticos y vale ya. Y también sigue diciendo el Colegio de Médicos y seguimos citando literalmente. Comillas. Cada una de las terapias no convencionales deberá demostrar científicamente su eficacia, efectividad, eficiencia, calidad y seguridad, para que puedan ser avaladas por la comunidad médica. Y aquí, como apunta el artículo 16.1 y 16.2 del Código Deontológico, de manera también literal, dice: en tanto las denominadas terapias no convencionales no hayan conseguido dotarse de una base científica suficiente, los médicos que las aplican están obligados a informar a los pacientes de forma clara e inteligible tanto del posible beneficio, riesgo que las mismas conllevan, como de las alternativas fundamentadas científicamente y de la eventualidad de un mal resultado. Y cerramos comillas. Pues esta declaración del pasado día 14 de diciembre del Colegio Médico concluye de esta forma. Comillas. La responsabilidad de las administraciones debe estar fundamentada en la necesaria regulación de estas terapias no convencionales, así como en las repercusiones sobre el uso de estas prácticas, los riesgos derivados de su mala utilización, la regulación de los centros donde debe aplicarse e identificar a quienes lo hacen, cómo lo hacen y la veracidad de la publicidad al respecto. Cerramos comillas. Pues sí, estas tenemos. Estos irresponsables de políticos que tenemos van a dar una patada a la razón, a la ciencia y al método científico. Como podemos ver, no solo tenemos que aguantar las mentiras, sus ideologías, sus inventos, sus intromisiones. Ahora siguen avanzando e introducen la magia, la superstición, los charlatanes, los vendehumos al mismo nivel que el esfuerzo de los médicos y de la ciencia. Señores, esto es la nueva era y está llegando, y llegando de mano también de los políticos. Esto es una vergüenza. Señores políticos, son ustedes en general unos ignorantes, y ustedes lo que quieren es un rebaño adocenado de ignorantes para manejarnos a su antojo. Déjennos en paz. Vale ya de intentar manipularnos e introducir la superstición y el pensamiento mágico en la población. El pueblo no se lo consiente, o al menos gran parte del pueblo. Son ustedes, si hacen esto, unos propagadores de la charlatanería, porque son en general ustedes, en general, unos charlatanes y unos caraduras. No nos extraña esta ley. Son de la misma calaña unos y otros, unos estafadores y unos charlatanes. Pues vamos a dar paso ahora a la sección de noticias sobre sectas en el mundo, que es una información que, como siempre, nos trae el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Hola, Izaskun, buenas tardes y feliz Navidad. Cuando quieras, vamos con las noticias, que son menos por encontrarnos en estas fechas navideñas, pero igualmente interesantes. Hoy comenzamos con los sucesos. Descubren en Australia una secta que practicaba el incesto sistemático y, además, entre niños. Un grupo de niños fue encontrado viviendo en una alejada zona de Australia en una llamada secta familiar, en donde tenían relaciones sexuales entre sí y con todos los miembros de la familia en un paradisíaco y apartado valle de Nueva Gales del Sur. Además, los pequeños tenían como práctica habitual la mutilación de genitales de gatos y perros que merodeaban el campamento que habitaban, que no tenía luz, agua potable ni alcantarillado. El grupo de niños vivía compartiendo caravanas y tiendas en medio de una gran suciedad, y ninguno tenía normas de higiene. Los menores de edad son el resultado de varias generaciones de una familia donde la práctica del incesto era tratado como una especie de culto, donde se fomentaban las relaciones sexuales entre parientes, lo que incluía también a niños. Los pequeños eran incentivados a que tuvieran relaciones sexuales entre sí apenas comenzaban la pubertad, y se les incentivaba también a que maltrataran los animales domésticos. La secta estaba compuesta por 40 personas entre adultos y menores de edad. Todos están vinculados por algún tipo de parentesco. Algunos son hijos de la relación entre un padre y una hija, o entre hermanos engendrados de ese mismo padre, quien, como cabeza de familia, no admitía contacto con el mundo exterior. Ninguno de los niños o miembros de la secta habían asistido al colegio, y muchos de los menores presentan enfermedades congénitas, deformidad física y retraso mental. La secta fue descubierta cuando las autoridades fueron a investigar por qué los menores que vivían en el lugar no asistían a la escuela, después de la denuncia hecha por una vecina de un pueblo cercano donde algunos miembros de la secta iban a comprar víveres con los pequeños. En Chile avanzan las investigaciones en torno a la secta de Coligüey, aquella que, como quizás recuerden nuestros oyentes, se hizo tristemente célebre hace casi un año por asesinar a un bebé. El pasado 18 de diciembre, Los acusados por el crimen de la secta que dirigía el autodenominado Antares de la Luz abandonaron la prisión para realizar la reconstitución de escena del asesinato de un bebé recién nacido en el seno de la secta y que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2012. La diligencia duró más de 3 horas y estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones, la Gendarmería y el Ministerio Público. El fiscal Juan Emilio Gatica explicó que la reconstitución sirvió para establecer el papel que cumplió cada uno de los imputados, que se dividen en autor, cómplices y encubridores, y ratificar la tesis de que Ramón Castillo, hoy muerto, alias Antares de la Luz, líder de la secta, fue quien dio muerte al lactante en una hoguera. También se estableció que el pequeño fue atado de manos y pies y se le cubrió la boca para evitar que se escucharan sus llantos, y posteriormente fue entregado a Antares, quien cumplió con el ritual. El fiscal detalló que la imputación de un delito implica el conocimiento. Como lo hemos señalado desde el primer día, dice, entendemos que los imputados sabían lo que iba a ocurrir, estaban de acuerdo y aceptaban el resultado. Por otra parte, Claudio Pérez, abogado defensor de Natalia Guerra, madre del niño asesinado y que está imputada por parricidio, enfatizó este abogado que uno de los acusados, Pablo Undurraga, lo que pasó fue lo siguiente, lo que hicieron. Se dirige hacia donde estaba ubicado Antares de la Luz, quien ya tenía la fogata encendida, y Antares le da órdenes a Pablo de ponerle una cinta a la bebé en sus pies, en sus manos y en la boca. Esa orden se cumple y posteriormente lo que ellos indican es dónde dejaron al bebé ubicado, porque Antares les pide que se retiren del lugar. Entonces ellos no ven el momento exacto de la manipulación del bebé por parte de Antares. El único que estuvo al momento de la muerte del bebé es Antares de la Luz, según detalló el abogado. En relación a esto, hemos sabido que la policía de Chile viajará a Francia para especializarse en el conocimiento del fenómeno sectario, justamente a raíz de este caso que ha conmocionado al país. Como las denuncias en torno a las sectas han aumentado en Chile, la policía ha ordenado realizar una serie de capacitaciones al equipo conformado por 10 detectives con el objetivo de especializarse en sectas llamadas de carácter riesgoso. Después de que quedara al descubierto el caso de la secta de Antares de la Luz, que acabo de comentar, tras comprobarse el asesinato del bebé, la Policía de Investigaciones creó el llamado Grupo de Análisis e Intervención Antisectas, GAIA. Por eso han contactado con la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Derivas Sectarias, la MIVILUDES, organismo gubernamental francés, a donde los detectives viajarán en enero a París para adquirir los conocimientos necesarios para detectar y combatir este tipo de organizaciones y estar preparados ante eventuales delitos que puedan cometer. Otro titular. Ha fallecido el visionario Harold Camping, que profetizó el fin del mundo, basándose en cálculos bíblicos, y lo profetizó para el año 2011. El pasado 15 de diciembre falleció Harold Camping, a la edad de 92 años, según informó el grupo de comunicación Family Radio, fundado por el predicador nacido en Colorado, Estados Unidos, en 1921. Ya anciano y retirado de la vida pública, Camping sufrió una caída en su casa que le provocó lesiones de las que ya no pudo recuperarse. El nombre de Harold Camping se hizo tristemente célebre en 2011 a raíz del anuncio que realizó desde su imperio comunicativo de que el 21 de mayo Cristo regresaría a la Tierra. Family Radio realizó una campaña a nivel mundial que tuvo un coste de 43 millones y medio de dólares, tal como informamos aquí en Conoce las Sectas hace 2 años, por aquel entonces. Camping hizo cálculos numéricos utilizando la Biblia para dar con una fecha para la segunda venida de Cristo y el posterior juicio final, sin hacer caso a que el mismo Cristo nos dijo que nadie sabe el día ni la hora fuera de Dios Padre. Todas sus predicciones, como ya sabemos, fallaron. Cientos de personas que habían dejado sus trabajos o habían vendido todas sus posesiones esperando la llegada del fin, pues se encontraron con que esto no ocurrió. La fecha del fin del mundo luego fue pospuesta para el 21 de octubre de 2011, cosa que tampoco sucedió. Tras este error, Harold Camping y sus empresas pidieron perdón públicamente, diciendo que aprendimos la lección de que toda la creación está en manos de Dios y Él cumplirá las cosas en su tiempo, no en el nuestro. Un estado mexicano propone incluir el fraude por brujería y superstición como delito. El Congreso del Estado Mexicano de Quintana Roo dio entrada el pasado 12 de diciembre a una reforma del artículo 153 del Código Penal de ese mismo estado para catalogar como delito de fraude el aprovechamiento de la superstición por parte de charlatanes que se lucran con la fe. La diputada presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables y Desarrollo Familiar, Susana Hurtado, propone especificar que comete delito de fraude también el que, para obtener un lucro indebido, explote las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de las personas por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones, o procedimientos carentes de validez técnica y científica. De esta manera, dice la legisladora, se pretende frenar y castigar a aquellas personas que se aprovechan de las necesidades y las preocupaciones de la gente. Ejemplos claros donde los charlatanes prometen a una persona que aquel amado o amada regresará a través de un ritual u otras prácticas y finalmente nunca lo hacen. Con esto, dice la diputada, pretendemos regular esta problemática porque actualmente esas personas se anuncian en todos lados como si nada. Y sin movernos de México, decir que un obispo de allí ha declarado que las sectas se surten de creyentes no practicantes. Hace unos días, un medio de comunicación le preguntó al arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, si hay una pérdida de la fe católica en la sociedad mexicana. Y el arzobispo dijo lo siguiente: resulta un poquito equívoco lo que se expresa de la falta de creyentes. Aun cuando nosotros tenemos tanta población de creyentes, no todos son practicantes. Y es más bien entre los no practicantes de donde las sectas se surten. Desgraciadamente hay que decirlo con esas palabras, se surten de los ignorantes de la fe, no de los que están firmes en su fe. Y nosotros estamos trabajando para hacer cada vez más firme la fe en los que tenemos cerca. Monseñor Romo afirmó así que la Iglesia Católica está trabajando para hacer cada vez más firme la fe en los que tiene cerca, en los practicantes y también en los no practicantes, a fin de hacerlos madurar en su fe y que se comprometan con la Iglesia, pero al mismo tiempo y con la misma intensidad se busca ampliar el número de practicantes, lo que denominamos la nueva evangelización. Pues estas han sido las noticias escogidas hoy para informarles de la actualidad del fenómeno sectario, tan complejo y tan diverso. Muchísimas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Muchas gracias a ti, Zaskun, y a Vicente y al resto de personas que hacen posible Conoce las Sectas. Como el resto de programación de Radio María, está haciendo mucho bien, lo sabemos. Hasta el próximo día.